Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Con Tatiana Muñoz y Juan Carlos Quelal. Un programa de sociedad y cultura. Bienvenidos. Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan una vez más en Ecuador Divina Comedia. Pues nos encontramos ya empezando nuestra programación de lunes 22 de julio. Y pues continuamos con nuestra temporada de verano. Empezamos ya nuestro segundo programa de verano. El día de hoy estaremos con Alexandra de Mundo Juvenil, quien nos va a contar un poco sobre los vacacionales de Mundo Juvenil y nos compartirá también un poco de las actividades que se hacen allá para que aprendamos algo nuevo en este vacacional de Ecuador Divina Comedia. Le mando también un saludo inmenso a Tatiana, quien no nos acompaña el día de hoy, pero nos está viendo y siguiendo. Un abrazo inmenso para Eda. Y bueno, pues, antes de comenzar, vamos a tener una canción de Sumac Bastidas, se llama Mullito, y continuamos ya con nuestro primer segmento de Manos a la Obra. Regresamos. Thank you. Muy bien, estamos de vuelta después de esta bonita canción, Mullito, de Sumac Bastidas. Nos encontramos ya acá en nuestro segmento Manos a la Obra. Y estamos acá ya con, contamos con la presencia de Alexandra Zambrano, quien estudió Administración de Empresas y hace carrera en la Fundación Mundo Juvenil. Su trayectoria de 24 años en la institución ha servido para desarrollar diferentes actividades en las diversas áreas que posee la misma. Asiste a varios talleres de capacitación en las áreas de administración, educación, museología, arte, ciencia, promoción de eventos y muchas más. En el año 2012 es parte de la transformación de Mundo Juvenil, desde los tanques de pensamiento hasta la ejecución de los programas. Actualmente es la directora administrativa de Mundo Juvenil, estando a su cargo el correcto desarrollo de los programas y proyectos, planeación y seguimiento de programas y eventos, líder en los procesos de creación y planificación de cada área, lleva a cabo el proceso administrativo. También es la encargada de la administración de los recursos humanos, la coordinación de procesos operativos, pedagógicos y de autosustentación y financiamiento. Bueno, Alexandra, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. ¿Cómo estás? Okay, bien, gracias, gracias por la invitación. Súper contenta de poder traerles a ustedes un poco de información de lo que somos como fundación. Muchas gracias por estar aquí, Alexandra. Bueno, Mundo Juvenil es una fundación ya con muchísimos años. Uh-huh. Y pues cuéntanos, ¿qué hace Mundo Juvenil? ¿De qué se trata la Fundación Mundo Juvenil? Bueno, pues sí, tú lo has dicho, tenemos varios años ya, son 53 años que estamos aquí en la ciudad de Quito. Nuestra fundación es una fundación que se dedica a la educación no formal, básicamente. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Es que el niño a través del juego aprenda. Súper conscientes que el niño necesita manipular, necesita oler, necesita palpar su vivencia para que él pueda aprender. Entonces, bueno, Mundo Juvenil durante toda su trayectoria ha trabajado con niños y con jóvenes. Nosotros tenemos áreas pedagógicas, tenemos un planetario de última tecnología, tenemos un museo con los diferentes ecosistemas del país. En la parte artística trabajamos lo que es teatro, títeres. En la parte de motivación a la lectura tenemos actividades de cuentacuentos. Y tenemos actividades de arte o experimentos en los talleres de ciencia loca, de reciclarte. Estas actividades las damos básicamente o están enfocadas un poco más a las escuelas y colegios. En la época que es de clases, reforzamos conocimientos, somos un soporte para las escuelas y colegios. Adicionalmente a la parte esta educativa, también hacemos alianzas, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad estamos Mundo Juvenil presentando el Museo Interactivo de Dinosaurios. Es una exposición de dinosaurios y megabestias en tamaño real. Es un grupo de jóvenes talentosos que tienen su muestra y Mundo Juvenil ha abierto sus puertas durante 2 años para que puedan demostrar su arte, ¿no es cierto? Aparte de esto, tenemos actividades extracurriculares, convencidos en que el niño y el joven no solo es intelecto, también necesita movilidad en su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces tenemos talleres de capoeira, esgrima, jiu-jitsu, krav maga, fusional, tenemos danza de vientre, tenemos go, que son estrategias como el ajedrez, tenemos talleres de pintura. Estamos iniciando un taller de actuación y teatro también. Entonces, son varias alternativas que Mundo Juvenil te ofrece durante el año, se podría decir, ¿no? Ahora, bueno, en época vacacional también, durante todos estos 53 años hemos hecho vacacionales, ¿no? Con la misma ideología. A través del juego el niño aprende. Bueno, es importantísimo todo lo que Mundo Juvenil, tú mencionas, hace para contribuir también en esa parte no necesariamente académica, ¿no? Uh-huh. Es importante el desescolarizar un poco la formación de los chicos a nivel general. Yo soy bastante fiel a ello. Sabes, uh-huh, que a mí me encanta esa parte de la desescolarización de la formación de una persona. Porque potencia otras partes importantes también que nos ayudan a ser más humanos. Y a potenciar también la inteligencia desde todos los ámbitos que implica esta misma. Totalmente. Pues bueno, cuéntanos, ¿cómo surge la Fundación Mundo Juvenil? Estos 53 años es bastantísimo tiempo. Uh-huh. de contribuir al crecimiento y a la formación de los chicos. ¿Cómo surgió la Fundación Mundo Juvenil? Bueno, te cuento, la mentora de todo de esta fundación maravillosa es Germaña de Braille. Bueno, nos comentaban, ¿no?, que Germaña junto con Roberto Pozo iban al Parque La Alameda y les veían a los chicos del Mejía o de las escuelas aledañas que se echaban la pera, ¿no? Entonces decían, no, ahora se van a echar la pera, pero van a leer. Entonces crearon una especie de biblioteca en donde a los chicos les motivaban este uso, a este hábito a la lectura. Al ver que esto daba frutos, se pidió en ese entonces apoyo al municipio y nos entregaron el predio en el que actualmente Mundo Juvenil está, en la avenida de los Chiris, y se crea toda esta mágica institución, ¿no? Porque imagínate, hablamos de 53 años y ellos ya nos hablaban de ecología, ya nos hablaban de artes, ya nos hablaban de actividades extracurriculares que hoy en la actualidad están en auge, ¿no? Claro. A los inicios, Mundo Juvenil nace como una institución netamente de apoyo pedagógico. Nosotros, hasta el año 2011, éramos una fundación en la que solo atendíamos escuelas y colegios, reforzábamos conocimientos y hacíamos talleres vacacionales en ese entonces. Pero en el año 2012 se ve la necesidad de expandir, porque no nos podíamos quedar solo en aulas, sino nosotros tenemos que motivar este hábito o dar a los papis este tip de que la educación va más allá de las aulas. Y decidimos en el año 2012 renovar al totalmente Mundo Juvenil, desde la parte medular hasta las áreas, colores. Bueno, fue una renovación global, cambiamos de planetario. Nosotros tenemos ahora un iMac chiquito, es un proyector de 360 grados con sonido envolvente. Nuestra biblioteca totalmente lúdica, ganamos y fue con el apoyo de la Embajada de España, que vinieron chicos de colectivos a armarnos de esta biblioteca con una lógica de reciclaje. Y fuimos así poco a poco renovando lo que es hoy Mundo Juvenil. Mundo Juvenil es una institución que abre desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, ofreciendo en el trayecto diferentes actividades para niños, para jóvenes y ahora también para adultos, porque la idea es que, por ejemplo, tengo talleres de, por ejemplo, capoeira, en la que mamá y el bebé van y aprenden. Entonces, es también una manera de fusionar la relación familiar. Y Mundo Juvenil en la actualidad, de lunes a viernes atendemos a grupos escolares bajo reservación, pero el fin de semana es familiar. Entonces abrimos igual todas nuestras instalaciones para que visiten el planetario, vean dinosaurios, aprendamos origami. Por ejemplo, damos todos los días sábados de manera gratuita origami de 10 a 12 del día. Damos talleres de manualidades, motivación a la lectura, cuentacuentos, esto ya a nivel familiar. Entonces, Mundo Juvenil está de lunes a domingo abierto para las diferentes actividades que tenemos. Buenísimo. Entonces, bueno, pues surge como una propuesta innovadora en una época en la que tal vez ni siquiera se soñaba con algo así. Uh-huh. Qué interesante y qué aporte tan significativo. Bueno, y partiendo de todo esto que tú nos has mencionado, que se hace de manera permanente, de cómo surgió la idea y todo, ahora que estamos en el verano, pues en el vacacional de acá también de Ecuador Divina Comedia, la intencionalidad es poder ofrecer espacios justamente de aprendizajes o simplemente de distracción, de un espacio diferente donde no desgastar el tiempo libre, ¿no? Uh-huh. O sea, no simplemente dejar que pase, sino hacer algo productivo. Cuéntanos, Mundo Juvenil en estas vacaciones, ¿qué nos ofrece? ¿Qué han planificado? ¿Qué están haciendo? Ok, perfecto. Mira, justamente con esa lógica de la esencia que es Mundo Juvenil, tenemos actividades como, por ejemplo, Ciencia Loca. Aquí en este espacio hacemos experimentos. Tenemos Astrodiversión, que es una actividad en el planetario. Vamos a visitar el Museo de Dinosaurios. Haremos algo de pintura creativa. Modelaremos arcilla. Veremos películas en formato cine, teatro, coro infantil, cocina, reciclaje, funciones de títeres, rítmica de cuerpo y elaboración de máscaras. Todas estas actividades vamos a ver en el transcurso de 2 semanas. Justamente el día de hoy iniciamos nuestro segundo periodo, es del 22 de julio al 2 de agosto, y el último es del 5 al 16 de agosto. Son 2 semanas, de lunes a viernes, de 9 a 1 de la tarde, para niños de 4 a 12 años. Y en el tema de edades, y ahora que lo mencionas, Hay un rango de edad bastante amplio. ¿Cómo los dividen? Los dividimos por grupos. ¿Cómo se los lleva a los grupos? Exacto. Claro, debemos dividir por grupos, porque definitivamente no podemos hacer los mismos trabajos con guaguas de 4 que con 12 años. Exacto. Entonces dividimos de 4 a 6, de 7 a 9 y de 10 a 12. Ah, buenísimo. Entonces están bien, bien separaditos. Sí, sí, sí, sí. Y súper bien cuidados también. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Y ahora, por ese lado, ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo es la estructura? ¿Qué tipo de metodología usan? ¿Cómo lo van llevando? Bueno, nuestra estructura está basada... A ver, el primer grupo tienen... Nosotros llamamos mamás, ¿sí? Yeah. Son dos personas que acompañan al grupo. El segundo grupo también tiene dos personas y el tercero uno solo. Más los talleristas, más el personal de planta del mundo juvenil y más el departamento administrativo. Entonces la idea es, por ejemplo, qué sé yo, al ser tan grande mundo juvenil, el nene quiere ir al baño. Entonces una persona acompaña al niño mientras la otra se queda cuidando al grupo más los talleristas, ¿no? Entonces, tenemos los espacios bien delimitados, en cada espacio existen sus baterías sanitarias, entonces los niños están siempre acompañados. Muy bien, bueno, entonces, cuéntanos un poquito de cada uno de los talleres. ¿Cuál es el que a ti te gusta más de los talleres? Bueno, ¿sabes qué? Este nuevo taller, en este nuevo vacacional tenemos coro infantil. Y ¿sabes qué? A un inicio estaba un poco reacia, decía, bueno, ¿cómo lo toman los niños? Pero bueno, ahora que terminamos el primer módulo, sabes que definitivamente los niños nos sorprenden. Ellos al inicio temerosos y todo, pero después hicieron un coro divino, súper bien desenvueltos. Había personas igual que iban tímidas, ¿no? Los nenes. Y al final, bueno, estuvieron juntos. Tengo niños que se están repitiendo este módulo y que han visto que ellos son capaces de hacer algo diferente a lo que ellos están acostumbrados. Igual al área de arcilla, el modelado, un poco expresan lo que ellos sienten, ¿no? Uno se puede saber qué tienen en su cabecita. Entonces también es tal vez alguna manera de poder ayudar a los papis, decirles, bueno, ellos se sienten tristes, pongamos un ojo en esto. La idea también, como te digo, es que los niños se sientan bien, pero también ser un soporte para los papis. Muy bien. En el tema de promoción, ¿cómo lo han hecho? A los cursos vacacionales acceden quienes han venido ya haciendo este proceso permanente en mundo juvenil, es abierto a todos los niños. ¿Cómo es ese proceso de inscripción? Bueno, el espacio es abierto a todos, ¿no? Es abierto a todos los niños que quieran asistir, no solo al vacacional, sino a todas las instalaciones de mundo juvenil. Todas las actividades que nosotros desarrollamos como fundación tenemos en varios medios, ¿no? Podemos visitar la página web www.mundojuvenil.org. Ahí encuentras todas las actividades que hacemos durante todo el mes, ¿no es cierto? Tenemos Facebook, página, el Twitter, el Instagram como Mundo Juvenil. Entonces pueden ser amigos nuestros y saber todo lo que ocurre en la fundación. Muy bien, muchas gracias, Alexandra. Ahora, cuéntanos sobre el tema de inscribirse, o sea, ya específicamente, ¿cómo se inscriben? ¿Cuál es el costo? ¿Qué incluye todo el tema de inscripción? ¿Hay recorrido, no hay recorrido? Uh-huh. Todos estos detalles importantísimos, porque aún nos queda todavía el ciclo del 5 al 6 de agosto. Bueno, nos queda aún del 22 al 2 de agosto, porque empezó hoy día. Claro. Hay papis, por ejemplo, me dicen, Alex, salgo de vacaciones en una semana, ¿puedo dejarles una semana? Pues sí, puedo dejarles por días también. Como te digo, ser un apoyo para los papis, no tenemos nosotros inconveniente. ¿Cómo puedes inscribirte? Bueno, Mundo Juvenil atiende de lunes a domingo de 9 a 5 de la tarde, nos pueden visitar y de paso ver las instalaciones cómo son. O también pueden ingresar a nuestra página web www.mundojuvenil.org. Ahí tenemos la información del vacacional y tenemos también una hoja en la que dice inscríbete. Tú te inscribes y nosotros enviamos la recepción del correo. En cuestiones de costo, las dos semanas tiene un valor de 180, que te incluye materiales y refrigerios durante las dos semanas, una estación permanente de agua, y también al final del curso tenemos una fiesta. Entonces, en esta fiesta vamos primero a presentar todo lo que aprendimos en estas dos semanas. Tenemos un cañón de espuma con el que vamos a jugar, vamos a ver algo de teatro y ver todas las aptitudes y actitudes que aprendieron en el vacacional. Uh-huh. Buenísimo, entonces con el costo, pues los chicos tienen absolutamente todo, no hay necesidad de nada, ni siquiera de mandar refrigerio, no, ni nada para los chicos. Ellos solo tienen que llegar, divertirse y salir. Así es, nada más. Chéverísimo. Ahora, en tema de transporte, ¿hay algún tipo de transporte o necesariamente tiene que la persona ir a dejar a su guagua? Verás, nosotros hemos trabajado durante algunos años con una empresa o una persona que nos ha proveído del transporte de manera opcional. Ella cobra $35 las 2 semanas del servicio de puerta a puerta y todos los detalles es directamente con Angélica. El recorrido va desde Carcelén hasta La Patria. Esa es la opción que les damos. La otra opción es que a veces los papis tienen que entrar un poco más temprano, dejarles a los nenes más temprano en el mundo juvenil. Nosotros estamos desde las 8:30, entonces pueden pasarles dejando 8:30 y retirarles hasta el 1:15, 1:20. Muy bien, listo, entonces tenemos toda la información. Muchísimas gracias, Alexandra. Y pues bueno, para quienes nos estén escuchando, sigue abierta la posibilidad de inscribirse para este ciclo del 22 de julio al 2 de agosto. Y todavía resta un ciclo completo que empieza el lunes 5 de agosto hasta el 16 de agosto. Los horarios de atención o los horarios de este vacacional son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El valor es de $180 por estas 2 semanas e incluye el refrigerio y los materiales. Además, cuentan con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 talleres en los que van a aprender nuevas cosas, donde van a potenciar ya las habilidades que tengan y pues también a estimular muchísimo sus diversas inteligencias, ¿no? Que cada uno de nosotros posee. Muchas gracias, Alexandra. Ustedes, gracias. Y pues bueno, como para cerrar un poco el espacio, cuéntanos, ¿dónde se pueden contactar a nivel telefónico, páginas web, Facebook, la dirección? ¿Dónde está Mundo Juvenil? Okay, nosotros estamos ubicados en la avenida Los Chiris y pasaje Rumipamba, 200 metros al sur de la tribuna de Los Chiris. Si desean información, visitar nuestra página web www.mundojuvenil.org, Facebook, Instagram, Twitter como Mundo Juvenil. Y bueno, acercarse a las instalaciones y visitarnos, ¿no? Chéverísimo. Muchísimas gracias, Alexandra. Pues bueno, ya saben todos quienes nos escuchan, Mundo Juvenil está abriendo sus puertas para que puedan estar en cualquiera de estos espacios de vacacionales. Y también quienes quisieran tener este espacio extracurricular de educación no formal, abren permanentemente todos los días. Así es. ¿Cierto? Muy bien. Muchísimas gracias, Alexandra. Ha sido un gusto. Te agradecemos mucho tu tiempo. Y pues bueno, vamos a salir a los cortes promocionales de la Casa de la Cultura y después regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Déjate atrapar por la música vocal. Participa en Prometeo a Capela. Ciclo de conciertos ejecutados por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El jueves 25 de julio estará en escenario a viva voz, ensamble vocal, en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. Además, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, oh my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Muy bien, amigos y amigas, siendo las 4:30 de la tarde, ya Alexandra se ha despedido y pues todos quedan invitados a participar de los vacacionales de Mundo Juvenil. Y ahora hemos empezado con nuestro segmento de la Casa de la Música. Y el día de hoy nos acompaña Ariel Gavilanes. Ariel Gavilanes es un músico y productor quiteño. Nacido en agosto del 93, empezó a tocar la guitarra a sus 16 años. Con su entusiasmo y dedicación, comenzó su camino artístico en el mundo rockero de la capital con Torque Metal Duro, banda de heavy metal reconocida en la capital. Después se dedicó a profundizar sus estudios en el conservatorio y en la UDLA, y por el momento se encuentra promocionando su nuevo disco homónimo con su banda Resistencia Heavy Metal. Además de colaborar con varias bandas del país, trabajar como músico de sesión y tocar permanentemente en el medio de bandas de covers con el grupo Black 2. Pues bueno, él es Ariel y ya nos va a contar más directamente qué hace y cómo ha sido su vida en este mundo de la música. Bienvenido, Ariel, mucho gusto. A ti mucho gusto por la invitación. Como bueno ya mencionaste, empecé hace, siempre ha sido como mi onda el rock así, entonces más me dediqué de inicio solo a eso, estudiando obviamente por mis propios medios. Después ya como se dio el chance de estudiar un chance en el conservatorio, pero no era lo mío. Aparte yo andaba buscando un título profesional porque como que eso es lo que busca todo el mundo, ¿no? El título, por así decirlo. Entonces, en el conservatorio, como no te daban eso, decidí estudiar en una universidad. Entonces ahí me entré a la UDL. De ahí, es más como más de experiencias, creo yo, la música, del aprendizaje. Porque la teoría y los, qué sé yo, partituras, tablaturas, no sé, toda la cosa que es que puedas aprender y que puedas ver, está en internet, toda la teoría está en internet. Entonces la manera de cómo se aprende es lo que estamos buscando y estoy buscando. Es como más del cómo transmitir la misma teoría, los mismos recursos que en todo lado se puede conseguir mediante nuevas formas de difundir, por así decirlo. Y nada, eso, por ahora he hecho. Tengo una banda de metal como estaba en la bio, que estamos promocionando un disco reciente que tiene 8 temas inéditos y 2 reversiones. Y de ahí también trabajo dando clases y tocando en donde sea, la música que sea, con este grupo Black Tooth, que también tocamos generalmente en bodas, eventos privados, no sé, cualquier cosa que tenga, que necesite como una banda que tenga, que prenda la fiesta. Y también me dedico a dar clases. De hecho, por eso fue que me llamó Tati y me dijo que como que aquí estaban buscando gente que llame la atención de chicos para que se inmiscuyan en el mundo de la música, en mi caso, porque soy como músico. Y de ahí también he trabajado como productor de ciertas productoras como Stage de Al Sur del Cielo, con varias otras organizaciones. También trabajé con una que se llamaba Guambra Producciones, pero ya se fue a Cuenca. Y bueno, varios trabajos así con mucha gente del medio más como pop rock e indie, por así decirlo, más con ese tipo de gente. Y de ahí con las clases igual tengo un proyecto de como de escuela de rock and roll, así como escuela del rock. Es como que una manera, como te dije al principio, de ver la música no tan acá, o sea, sí se ve los términos académicos, pero más enfocado en el gusto que adquieran los chicos. Por ejemplo, no sé, a mí no me gustaba, por ejemplo, que me enseñen mucho como solfeo y cosas así, cuando realmente solo quería aprender a tocar, qué sé yo, Led Zeppelin o Metallica. Entonces, eso es más o menos lo que estamos buscando, que los chicos primero les apasione el instrumento, cualquiera que sea, bajo, canto, piano, guitarra, batería, y en base a eso, si es que ya tiene una aptitud correcta y obviamente estudia lo suficiente, ya quiere adentrarse al mundo de lo que es la teoría y esas cosas que tienden a aburrir un poco a los niños. Entonces es ir por otro lado, o sea, como del lado más divertido, por así decirlo, y después ya se mete como la teoría, que sería lo que aburre. En realidad sí es como medio aburrido, como te digo, es como enseñar como me hubieran gustado que me enseñen a mí. Ese es el objetivo, como así, por así decir. Muy bien, Ariel, chéverísimo, y qué bueno pues que topaste el tema de enseñar como hubiera gustado que me enseñen a mí, porque, ajá, como te había mencionado, Tati, estamos nosotros acá también así en una especie de vacacional acá en el programa. Entonces es como que el vacacional de Ecuador Divina Comedia, y lo que buscamos es que los chicos y chicas que nos están viendo acá, todas las personas que nos estén viendo, porque no es necesario ser o muy chico, ajá, a cualquier edad es apropiada para poder aprender algo nuevo cuando alguien quiere. Entonces, ¿te parece si nos puedes enseñar un poco sobre el tema de la guitarra? Ya que tú eres guitarrista, enseñarnos, qué sé yo, un poco de las notas, cómo aprendiste, y darnos una clase así como que muy breve de qué es lo, al menos, lo más básico que se requiere para empezar con el tema de tocar la guitarra. Sí, es como te decía, es mi experiencia, ¿no? Varios de mis alumnos les pueden dar fe si es que funciona o no, más allá de, hay varios métodos de enseñanza, pero como te digo, en el medio en el que yo estoy dando clases, enseñamos mediante el como yo hubiera querido que me enseñe. Entonces, primero, por así decirlo, tienen que poner bien la guitarra, porque si no, de entrada no se colocan bien, van a incomodarse y así. Entonces, el método correcto es, como tiene un doblez aquí la guitarra, va justo en el muslo de su pierna derecha, y en el justo en el corte de la caja de la guitarra, perdón, va igual el otro doblez del brazo, y con eso aseguramos de que no se caiga si es que sin tenerle con la otra mano. Entonces ahí sí tenemos la libertad de que con esta mano izquierda podamos tocar cualquier nota en cualquier lugar, sin necesidad de que esta sostenga. Y en cambio, en esta mano sí es necesario que el dedo pulgar esté siempre de la mitad para derecha del brazo o el mástil, como le quieran decir, y así aprovechamos los 4 dedos, el dedo 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí podemos tocar cualquier traste en cualquier lugar, cualquier escala, en cualquier lugar. Y los primeros acordes deben ser fáciles, así, no hay que complicarse mucho la vida, porque, qué sé yo, aprenderse 16 acordes en un día no tiene mucha pedagogía. Entonces siempre se inicia con dos o tres acordes que son muy fáciles de aprenderse, qué sé yo, por ejemplo, este mi menor, que es con solo dos dedos, y ya pueden tocar varias canciones como de pop rock, y hacer un rasgado súper fácil, igual que sea... toda la música que se escucha, en realidad, casi toda, perdón, no toda, está como en cuatro cuartos. Entonces casi siempre es bueno hacer, contar cuatro. Entonces haciendo como abajo, arriba, la guitarra. Y de ahí cambiar a un acorde igual de fácil, que no sea muy complicado de cambiar, y que sea, básicamente es la misma posición, una cuerda más abajo. Y este se llama mi menor y este la menor. Y con eso, por ejemplo, podrían ya tocar algunas canciones como más boleros, ¿no? Une tu amigos. Entonces, con dos notas ya se puede lograr sacar una o varias canciones sin necesidad de estar, qué sé yo, todo el día. Eso es más pedagógico y más fácil de que alguien recuerde, porque qué sé yo, es mucho más fácil que alguien recuerde esto. Que se estudie esto. Que en teoría es la misma escala, son escalas de la menor o do mayor, pero son vistas primero sonando un sonido que sea legible y que sea que puedan remedar los estudiantes. Eso es lo importante, porque si no pueden como remedarlo, va a ser imposible que lo aprendan, porque ni siquiera tienen la capacidad de reproducirle tarareando o cosas así. Entonces lo importante es y no correr mucho en el proceso, porque hay gente que ya quiere, qué sé yo, tocar muchos como intros y se olvidan de, qué sé yo, poner dos, sol. Entonces hay que ir por pasos, tampoco hay extralimitarse en no sé, nuestras habilidades, porque no es mágico así, no es mágico. Nadie, y me refiero a nadie, ni siquiera a los músicos más top de los tops, aprendieron como de la noche a la mañana. Entonces todo es en base a práctica y más práctica. Lo que nosotros hacemos es que sea un poco más no sé si pedagogo, pero que sea más atractivo la situación, que con las mismas notas que, por ejemplo, hice ahorita, que sirven para bolero, pues también puede ser como rock and roll o blues. Por ejemplo, si es que les gusta AC/DC, ya tienen un intro con las mismas notas. Entonces, es básicamente eso, con poquitas notas, perdón, con dos o tres notas. Ahorita aumenté una, pero casi ni se notó. Pero con dos notas ya tienes, ahorita, por ejemplo, cuatro opciones de canciones, uh-huh. mediante qué sé yo, solo dos sonidos, y ya el gusto de, qué sé yo, si a ti te gusta más los boleros, más el rock, más, no sé, el pop, igual tienes varias canciones con esas dos o tres acordes, y puedes defenderte con eso unos dos meses, hasta que le cojas el buen gusto, y sobre todo que no te suene a... Eso es lo que les digo siempre a mis alumnos, que no hay que sonarse a es muy diferente tocar, qué sé yo, esto así. Que suene. Entonces, mediante paso a paso vas logrando eso. En cambio, si es que te apuras, vas a decir, ya sé tocar eso, pero no te suena tal cual. Entonces es mediante paso a paso eso, que empiecen de a poco, con los pequeños detalles, que le presten atención a los pequeños detalles, como esto que te digo de la postura de los dedos, que no se te pongan así, y que la guitarra no se te caiga, porque si no está cómoda la guitarra y tú, no va a poder pasar nada entre la transmisión del lenguaje este que te decía. Muy bien, ¿te parece? Sí, ya que, disculpa que te mueva el lote. Todo bien. Estamos transmitiendo en vivo. A ver si nos puedes indicar nuevamente todo esto que has mencionado ahora, así muy rápidamente: la postura, ubicación de los dedos, la mano, el brazo, y tal vez así brevemente uno de los intros que acabas de hacer, como para que quede la clase de hoy de esa manera. Ya, de un. Dale. Entonces, vean, básicamente los dedos de la mano izquierda se cuentan solo sin el pulgar, ¿no? De índice 1, 2, 3 y 4. Entonces, como te dije, con los dos acordes, el uno era la menor, que se pone el dedo 1 en la segunda cuerda en el primer traste, el dedo 2 en la cuarta cuerda segundo traste y el dedo 3 justo abajo en la tercera cuerda segundo traste. Y hacemos, para empezar, solo, como les dije, solo contando 4. 2, 3, 4. Ese va a ser el primer paso. Y para el segundo paso, que ya una vez que lo tengan a este, y hacen exactamente lo mismo en una cuerda más arriba, exactamente lo mismo, una vez ahí abajo, como les dije, en esta posición, y exactamente la misma posición. Entonces, ya con esos dos ejercicios serían, ya podrían sacar este, como dice el intro de Highway to Hell. Solo que en lugar de hacer el chaca chaca, o sea, con seguidito, hacen con el ritmo de la canción, que sería, ahí cambian a sol, que es casi como un mi, pero con el dedo 2 en la sexta cuerda y el dedo 3 en la primera cuerda, en el tercer traste. Entonces, la la la, re re sol, re re sol, re re sol, re la la. Entonces, con esas tres notas ya tienen toda la canción, básicamente. El intro, que es el verso igual. Bueno, ahí hay más cosas que se van a ver más a detalle en clases y así, pero básicamente con eso ya podría salvar en un cumpleaños de algún pana que le guste el rock, así, o en alguna reunión familiar. Pero básicamente es eso, tres acordes, poner el tiempo bien, eso es muy importante, como les dije al principio, bien el tiempo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y que suene algo, o sea, bonito, que no nos suene, sino siempre contando seguido. 1, 2, 3, 4. Y así de poco en poco ya van sacando, como les decía, canciones. De poco a poco, eso también, no hay que buscar canciones difíciles para empezar, ¿no? Hay que ser, como te dije, súper real en eso. Nadie aprende de la nada a ser súper top. Entonces, como te decía, desde los músicos más top hasta los que no son considerados muy buenos músicos, tienen su buena base de estudios. Entonces sí, es bueno empezar de a poco, porque como no sé, en un buffet, si es que te comes, qué sé yo, solo el pollo, no vas a avanzar a contemplar todo. Entonces hay que ir de a poco para que no se pierda el hilo del aprendizaje. Muy bien, entonces con esta primera clase que nos has mostrado el día de hoy, realmente es súper metodológico lo que hiciste, porque yo ya me lo memoricé, voy a practicar en casa, yo no sé tocar la guitarra. Sí, esa es la idea, que pero sea súper fácil de digerir. Súper fácil, sí, súper chévere. Ahora, con esto que nos has enseñado, como para que se vuelva creíble lo que nos has enseñado y saber si es que en realidad el profe que nos enseñó sabe tocar o no sabe tocar, ¿te parece si nos deleitas el día de hoy acá con una canción tuya? ¿Podría ser alguna del nuevo disco o qué canción nos puedes tocar? Verás, lo que pasa es que podría tocar una, pero no va a sonar tan bien porque el nuevo disco es algo muy, muy... Mi banda es metalera, entonces no suena tan bien. Lo que sí puedo tocar es unas versiones para guitarra de canciones populares, como una de Amy Winehouse o de, qué sé yo, Bee Gees, para... O sea, no es lo que toqué porque es más difícil, porque son canciones más difíciles, pero es como lo que tú dices, para que crean que si se toca guitarra... Listo, entonces, Ariel. Entonces voy a Vamos tocar ahí, una versión de... una versión de una canción de Amy Winehouse que se llama You Know I'm No Good. Entonces es así. Entonces, el profe Ariel se ha sabido tocar. Dile. Bueno, Ariel, cuéntanos ahora un poco más de cómo tú llegaste a la música. O sea, ¿cuál es tu historia del gusto que le tuviste a la música y cómo fuiste avanzando en ello? Ya, eso te dije, es como que el rock setentero sobre todo, fue como que esa cosa que me llamó la atención de la música. De ahí, por la guitarra en sí, o sea, también sé tocar piano y bajo, obviamente más básico, mi fuerte es la guitarra, pero de ahí me llamaron mucho la atención guitarristas como Jimmy Page, Led Zeppelin, o Jimi Hendrix, o Dimebag de Pantera, como estoy usando la camiseta. Entonces, ellos fueron como que Por su manera súper, súper, como te decía, tocaban cosas que no eran como súper innovadoras, pero las tocaban de una manera que sí era innovadora, como el de Led Zeppelin, que tocaba con un arco de violín, el de Pantera, por ejemplo, no seguía las producciones como así súper digitales, sino que creaba nuevos sonidos análogos. Entonces ese tipo de cosas me llamaban bastante la atención. Sobre todo al nivel de producción, porque estos guitarristas no solo se enfocaban en como el riff o lo que toquen, sino todo el proceso que hay atrás, sino el de grabación, de producción, de cómo se maneja todo eso en un escenario. Y de ahí, de poco en poco, como te dije, fue al principio un poco difícil por todo este tabú que hay de los músicos y sus vidas de excesos. Pero al principio obviamente nadie, sobre todo porque yo vengo de una familia bastante conservadora, fue un poco difícil así, pero como sí le metí ganas desde el inicio, entonces vieron como que ya hay un proceso, como te digo, aunque no fue como el proceso que yo hubiera esperado de, qué sé yo, salir con un título de bachiller en música, después seguir así, sino que como que en el camino de ser bachiller me encontré con la música y ahí como que se revoloteó todo, porque mi papá quería que sea ingeniero y mi mamá o doctor y cosas así. Uh-huh. Y como era buen estudiante y tag, el Wambra se sacó así, entonces es como que esto de la música es algo que necesita mucha, mucha pasión y dedicación, porque si no te gusta mucho es muy fácil dejarlo. Por eso, como te decía, mi manera de enseñar es como me hubiera gustado aprender, o sea, que te genere un gusto extra extra, sea que sea tu escape, más no algo obligatorio que te obligan, válgame la redundancia, que tus papás te obliguen a aprender. Entonces es un poco quitar ese tabú del conservatorio, por así decirlo, que es como súper lineal todo, sino romper esos esquemas y ver que la música se puede abordar por distintos lugares y que al final, como te decía, todo es lo mismo. Son las mismas 12 notas, solo que ordenadas en muchos modos diferentes, pero a la final, si estudias jazz, vas a llegar a lo mismo que si estudias, qué sé yo, cumbia. O sea, el fondo es lo mismo. De ahí es la manera en cómo se transmite es lo diferente, y es lo que ayudo a que mis estudiantes y mis allegados, obviamente músicos, como que cachen y cachemos, porque es súper importante tener esta identidad musical, ¿no? Para no perderse y no saber qué tocar. Por ejemplo, yo es muy muy muy útil. Yo recomiendo siempre a mis alumnos hacer una banda de lo que sea que les guste, ya sea, como te dije, cumbia, reggaetón, lo que sea, boleros, rock. Entonces es muy importante eso, que toquen lo que les verdaderamente les guste y no que sea, como te dije, una posición de alguien. Muy bien, Ariel. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿De qué? Estamos ya cerrando nuestro programa el día de hoy. Y pues, para compartirnos un poco de esa emoción, de esa pasión que tú dices que necesita como que el músico para encaminarse bien en su trayectoria, vamos al cierre y terminamos con una parte de una canción de las que más te guste a ti y de las que nos quieras compartir el día de hoy acá. ¿Te parece? Ya, claro. Entonces, amigos y amigas, nos vemos el siguiente lunes, siendo las 4:55, nos despedimos. Mi nombre es Juan Carlos Quelal y hasta el siguiente lunes. Nos quedamos con Ariel. Esto es otra versión para guitarra de una canción de Bee Gees que se llama How Deep Is Your Love. Gracias, hasta la próxima, amigos. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador.